Olivia Dean, The Art of Loving, se llama el disco en el que conocíamos esa canción Man I Need, que va abriendo esta edición de Mañanas X. Así que feliz miércoles, Cristian Méndez. Eso, feliz miércoles, Cata Blanco. Feliz miércoles para todos ustedes que se encuentran yendo a sus trabajos, que se encuentran por ahí en el trancón, en las calles de la capital. Un abrazo, estamos aquí para acompañarlos con buena música, con buenas noticias. Sí. Y buena vibra porque va a llover, Cata. Eso te iba a decir, el clima está como complicadito, por lo menos por esta zona de la ciudad. Está gris, está opaco, pero para eso también hay buena música, para calentar entre todos el día. Así que pueden irnos dejando canciones que quieran escuchar a través de nuestras redes sociales. Así es, arroba la X más música. Y hablando de buena música, como dice Cata Blanco, llega Ed Sheeran. Esto hace parte de su Multiply del 2014. Se llama Sing en Mañanas de la X. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. Is a blaze. I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing, we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name and said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep. If anybody finds out, I'm meant to drive home, but I drank all of it now. Not sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel me falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Al inicio de la Copa 2026, se activa Movistar Total, fibra 900 megas más pospago ilimitado, el internet y la red 5G más rápidos de Colombia, o compra un smartphone en tecnología Movistar. Visítanos o llama ya al numeral 709. Aplican términos y condiciones. Más información en movistar.co. Standing here beside want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times. See it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy. What do they know? Put your hands around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Ooh, all that I need is you. All that I ever need. And all that I want to do is hold you forever, forever and ever. Hey! Y este espacio llega a ustedes gracias a la nueva droguería Vital Col Subsidio, Cris. Y hablemos de Lorde. Ella estuvo el pasado 15 de noviembre presentándose. Ella sigue en medio de su gira. Sí. Y pues generó mucho entusiasmo entre los fanáticos que estaban en este espectáculo al traer al escenario a una de las protagonistas de Stranger Things, que es esta popular serie de Netflix que además vuelve muy muy pronto con sus 3 episodios finales. Uh-huh. Y es que sacó al escenario a una pelirroja que ay, en Dios la mío. Serie se llama Max Mayfield, pero que en la vida real es Sadie Sink, esta chica que además es muy guapa, sí, muy talentosa. Y pues todo esto pues ocurre durante su gira norteamericana y su gira mundial Ultrasound de 2025 en el marco de su 4º álbum Virgin. Y pues ahora está inaugurando esta etapa ya británica del tour. Arrancó la noche del domingo y ahí fue donde las vimos, pero enfiestadísimas. Enfiestadísimas, sí señora. Eso estábamos viendo, Sadie Sink y Lorde. Juntas en el escenario en su paso por el famoso O2 de Londres, uh-huh, que es un gran escenario para todos los artistas que pisan pues Gran Bretaña. Lorde invitó a Sadie Sink, ambas saltaron de alegría mientras sonaba Green Light, uno de los éxitos de su álbum Melodrama. Y bueno, en su reciente musical de Broadway, Sadie Sink ¿cierto? Sí. Ella que es actriz, que no solamente está en televisión, la gente tiene que saber que ella está en Broadway. Exacto. Y Broadway es muy buena. Es un gran logro estar en Broadway, no es fácil llegar a Broadway. Ella está en un musical que se llama John Proctor is the Villain. Pues ella ya había interpretado esa canción de Lord, Green Light. Entonces, pues a raíz de eso, en una entrevista con Vogue a principios de este año, le preguntaron sobre ese cover que hizo precisamente, y Sadie no escatimó elogios para Lord. Dijo: "Ay, Dios mío, yo soy una gran fan de Lord. Estoy emocionadísima por este nuevo álbum Solar Power, que fue un álbum muy importante para mí. Seguir a un artista a través de sus diferentes épocas, pues ella realmente era esa persona para mí, esa artista a la que siguió desde cuando estaba empezando su carrera". Y Sadie, que es muy joven igual, ¿no? O sea, el primer álbum de Lord, yo creo que salió cuando Sadie tenía 12 años, algo así, ¿no? Sadie, o sea, tiene 23. Tiene 23 años. Y ella dio esa entrevista cuando salió Solar Power, que ya se fue un par de años, así sí. Que se han crecido un poco juntas, porque ahora ya están sí. Su era Brad, esta claro. chica. O sea, como que han cambiado un montón de cosas y siguen súper juntas. Sí, seguramente. Entonces, chévere uno también, porque ella es fan de Lord. Y ella también es una gran persona, personalidad de la industria, pues, cultural. Entonces, chévere cuando usted puede conocer a sus héroes y puede hacer este tipo de cosas. Y se caen bien, exacto. Porque no siempre hay que conocer a los héroes. Eso dicen. Entonces, chévere por ese lado. Igual recordemos que próximamente se va a estrenar, como tú decías, Cata, la quinta entrega de Stranger Things, que esa es mi tarea para este por mes favor. De noviembre. Me queda un mes para ver todo lo de Stranger Things. Pero pues bueno, sí, vamos a ver a partir del 26 de noviembre la primera tanda de episodios se va a poder ver acá en Colombia, es decir, en 7 días. Sí. Después de eso, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre se va a terminar esta quinta etapa de Stranger Things, que creo que ya es la última, ¿no? Sí, ya. Bueno, bien, pues yo solo tenía una cosa más que agregar, Cata. A ver. Y es que yo creo que Lord debe estar muy triste. ¿Por qué? Porque Colombia le ganó a Nueva Zelanda el sábado. ¿Y 2-1? 2-1. Y en el último minuto. Entonces yo creo que ya está en una depresión profunda. Yo por allá no voy, dirá yo. Así que voy por allá donde me ganaron. Ojalá no nos topemos con Colombia en el Mundial, debe estar diciendo ella. Sí, puede ser. Dirá, no, ya nos dieron una vez, otra vez no. Bueno, pues este espacio llega a ti gracias a la nueva droguería Vital Col Subsidio, donde encuentras asesoría experta, optometría y zona de ortopedia. Ven y vive una experiencia diferente con atención cercana y servicio las 24 horas. Estamos en la calle 67, número 10A39, en la ciudad de Bogotá. Droguería Vital Col Subsidio, tu espacio vital. Y hablando de Lord, vamos a destapar este remix que pedía Cata Blanco. Yay. A través de arroba la X más música. Se llama Green Light. Somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. City sings the best. not in love. Did it frighten you how we kissed from it into the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. Ahí estaba Lord, eso se llamaba Green Light, un remix de un DJ que se llama Chromeo. Y si tú siempre estás buscando más, el modo Onyx es para ti, tiene todo lo que quieres y mucho más, más comodidad, más tecnología, más seguridad. Conoce el nuevo Chevrolet Onyx en sus versiones hatchback y sedán. Llegó la hora de sumarse al modo Onyx y el turno ahora es para un ex One Direction, se llama Louis Tomlinson, esto se llama Two of Us en Mañanas de la X. Just to hear the answer phone. Yeah, I know that you won't get this, but I'll leave a message so I'm not alone. This morning I woke up still dreaming, with memories playing through my head. You'll never know how much I miss you. The day that they took you, I wish it was me instead. But you once told me don't give up. You can do it day by day. And diamonds, they don't turn to dust or fade away. So I will keep you day and night, here until the day I die. I'll be living one life for the two of us. I will be the best of me, always keep you next to me. I'll be living one life for the two of us. Even when I'm blood run through me. You're written in my DNA. Looking back in every mirror, I know you'll be waiting. I'll see you again. But you once told me don't give up. You can do it day by day. And diamonds, they don't turn to dust or fade away. Fade away. So I will keep you day and night. So I will keep you day and night, here until the day I die. I'll be living one life for the two of us. I will be the best of me, always keep you next to me. I'll be living one life for the two of us. Even when I'm on my own, I know I won't be alone. Tattooed on my heart.

Summer. Les quiero recordar que en la X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal creemos que el amor no se compra, se adopta. Y por eso te invitamos a vivir el día de adopción todo por ellos. Va a ser este 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80 para que vayan y conozcan a los peluditos que buscan un hogar y dejen que uno de ellos cambie su vida para siempre, porque dar amor también es adoptarlo. Pero además, aquí en Mañanas de la X tenemos noticias de cine. Cristian Méndez. ¡Ay! ¿Eres fan de los Avengers? De los Avengers. Sí, yo soy muy, muy, pero muy fan. Demasiado fan. Soy tan fan que dos veces en la vida me he propuesto a cumplir, y quiero hacerlo una tercera vez, cumplir una meta que todo fan de Avengers tiene que hacer en algún momento de la vida, y es ver en orden cronológico las 23 películas de la fase 1 y fase 2 de Marvel, hasta que después empezaron a salir las series. Es una tarea larga. Eso lo he hecho dos veces. Ver Infinity War y después para ver Endgame volví a repetir todo. Bueno, pues resulta que falta cada vez menos para el próximo gran lanzamiento de Marvel, que es Avengers Doomsday. Ay, Dios mío. Y pues con todo esto ya llegan los anuncios de los actores que formarán parte de la cinta. Claro, claro. Así que en esta ocasión, una de las actrices de las entregas pasadas confirmó recientemente que su personaje no formará parte de Avengers Doomsday. Ay, no, ¿quieres saber quién es? La que me vayas a decir me va a doler. Elizabeth Olsen. No. ¿Te acuerdas del papel de Wanda Maximoff, conocida como Scarlet Witch? Claro, la bruja escarlata, que probablemente ella. Ella probablemente es uno de los personajes más poderosos en Marvel. Pues mira, entonces qué raro, porque ella ya había declarado anteriormente que el estudio de cine no se había contactado con ella para esa película. Y hoy pues ya es un hecho que no va a aparecer en la cinta. Sí, sí, lastimosamente. Pues cuando se anunció que venía una nueva Avengers, se anunció de la manera más Marvel posible, que fue Robert Downey Jr. en una Comic-Con vestido de Doctor Doom, que es el villano de los Cuatro Fantásticos. Y ver a Tony Stark, o sea, la cara que fue Tony Stark tanto tiempo y que significó tanto para tanta gente. No llores. fue como, ay, como así. Entonces, claro, así anunciaron que venía Avengers Doomsday. Y después sacaron una publicación en Instagram donde salían las sillas de los nombres de los actores. Sí, las sillas contramarcadas por detrás. Eso, entonces, y ahí no estaba Elizabeth Olsen. Y así como tú dices, pues sí, se conoció que la Bruja Escarlata pues no iba a volver para Avengers Doomsday, por lo menos para esta entrega. De pronto en el futuro, pues porque dan muchas vueltas el mundo de Marvel, pero para esta película específica, Avengers Doomsday, no va a estar Wanda Maximoff, que como te decía, es uno de los personajes más poderosos, o sea, en poder. Ella podía, yo creo que fácilmente, derrotar a cualquiera. Incluso cuando se enfrentó con Thanos en las películas, no le costaba. Okay. O sea, fue la única como que con sus poderes reales. Le dio en la jeta a Thanos. Sí, de verdad. Ella se supone, pues lo que pasó después en la segunda entrega de Doctor Strange, que fue Multiverse of Madness, que fue la película que salió inmediatamente después de Avengers Endgame. Ok. Pues era la historia que continuaba de Doctor Strange metiéndose en un mundo súper loco y pues casualmente termina siendo la villana de esta historia, Wanda Maximoff, que se enloquece después de que se muere Vision. Okay. Y sale la serie de WandaVision y ella había creado todo este universo, literalmente, porque es que es muy poderosa, o sea, creó toda una ciudad de gente solamente para cumplir su fantasía de tener sus hijos con Vision, y cuando esa realidad se rompe, pues ella se enloquece un poco y con todo su poder pues pasan muchas cosas. Pero pues sí, esa es la noticia. Al parecer Wanda Maximoff no vuelve para Avengers Doomsday. Elizabeth Olsen igual se pronunció al respecto y dijo como, la verdad, yo volvería a actuar para Marvel en un instante, nomás es que me llamen. A mí me llaman y yo estoy allá de una. Como tú cuando te llamamos a la X. Tal cual. A mí me llaman y yo estoy allá. Y yo salto y salté. Pero sí, tal cual, así dijo Elizabeth Olsen, que pues por el momento queda en la banca para esta película. Esperamos volverla a ver en ese personaje. Sí. Que es muy chévere, es un personaje muy, muy interesante. Entonces, pues nada, igual, Avengers Doomsday va a ser una locura. Eso sí, yo lo tengo muy claro, Kat. Hay que verla. Hay que verla. Mientras tanto, vamos a ponerles una canción que suena... ¿Tuviste Avengers Endgame, Cata? Sí, 2019, más o menos. 2019, sí, sí señora. Pues en Avengers Endgame, cuando Tony Stark descubre la manera de viajar en el tiempo, pues ellos se proponen hacer una máquina del tiempo. Y mientras hacen la máquina del tiempo, suenan los Rolling Stones de fondo. Es Doom and Gloom en Mañanas de la X. Cata Blanco, Cristian Méndez, acompañando su mañana de miércoles. No se desconecte, esto es 103.9 FM, la X. Conductores, atención, este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la aplicación, participa en Cabify y porque te lleva al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo tu ciudad. Aplican términos y condiciones. Turno para Empire of the Sun. Esto se llama Walking on a Dream en Mañanas de la X. Thank you. Y con Empire of the Sun y Walking on a Dream, queremos que usted mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co, que presenta una noticia curiosa, Chris. Y yo quiero arrancar preguntándote, ¿qué es lo que a ti más se te olvida? Ay, a mí no suelen olvidarme, no se me suelen olvidar muchas cosas. Pero, uy, no sé, a veces, ¿sabes qué me pasa mucho? Que cuando, yo no sé por qué la psicología de uno es así, cuando yo parqueo mi carro en algún lado, le echo seguro al carro y me alejo, después pongo en duda si le puse seguro o no. A mí lo que pasa es que se me pierde el carro y me ha pasado en muchos centros comerciales. Me ha pasado muchas veces en este año. No. Como que llego, parqueo, me bajo de afán, listo, tengo que comprar esto, tengo que hacer lo otro, tal. Cuando voy bajando es como, y yo en el sótano 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, y piso por piso espichando la alarmita a ver en dónde suena. Sí. Ya dos veces este año tuve que pedir ayuda. ¿De verdad? De la gente de seguridad. De verdad, no tengo ni idea dónde dejé mi carro. Ya pagué el parqueadero. Por favor, ayúdenme a buscar con cámaras. Yo 15 minutos buscando el carro. No, me pasa muy frecuente, pero hay un hombre. ¿Hay un hombre? Iba con su familia. Sí. Y estaban en un viaje desde París hacia Marruecos. Ok. Él era un hombre, es un hombre de 62 años que condujo más de 4 horas. Sí. Paró en una gasolinera. Claro. Dijo, vamos a tanquear, listo, claro, para seguir el viaje hasta Marruecos. Para Marruecos, eso es lejos. Es un viaje largo. Uh-huh. Él iba con su hija de 22 años. Sí. Esta persona iba dormida. Sí. Y al parquear, la mujer salió al baño. No le avisó a su marido, simplemente dijo, bueno, él se paró a tanquear, lo alcanzo a ir al baño, tin, rapidito. Ya vengo. Y cuando volvió, ya no estaba. ¿Cómo así? Se habían olvidado de la señora. O sea, la dejaron tirada. El man arrancó. Sí, se subió al carro. Y no se dio cuenta que la esposa no estaba en el carro. Y dijo, listo, vámonos. Bueno, ya nos fuimos. El viaje es largo. Y ay, se les Dios olvidó mío. La señora, que tiene 63 años, si no estoy mal. ¿Cómo así? Y entonces, pues horas más tarde, imagínese usted, al llegar a la región de Las Landas, uh-huh, el hombre se dio cuenta de que había olvidado a su mujer. Esto ay ocurrió más o menos en las horas de la madrugada, fue que pararon la gasolinera. A las 8:30 de la mañana, el tipo se dio cuenta, unas horas después de haber llegado ya casi que al destino para el que iban, pues sí, se dio cuenta y llamó nervioso, angustiadísimo, a su esposa. Ah, no, mentiras, a su esposa no, a la policía. Ay, no. Dijo, me la secuestraron. Sí, está desaparecida. O sea, no tengo ninguna otra explicación, me la secuestraron. Pero a ver, me la robaron. Pasaron 4 horas desde que la pararon a tanquear y el señor se dio cuenta. El señor en 4 horas no dijo, ve, este carro está muy silencioso, no hay nadie hablándome. ¿Será? Yo como que tenía algo aquí al lado. ¿Será que iba al lado de él? Yo creo que iba atrás. No, porque atrás iba la hija de 22 años durmiendo. Pero qué tal fueran las dos atrás durmiendo. O sea, ¿qué nivel de despiste? Pero no sé, es que al lado sí es muy, o sea, es imposible que uno no se dé cuenta que no hay alguien al lado. Yo creo que iba atrás la mujer durmiendo también. Pues mira que lo que ¿será? Él le dice a la policía cuando ya le contestan, sí, es que él dice, oigan, yo en la carretera no me acuerdo en qué punto exacto fue que paré a tanquear. O sea, y es verdad, uno en carretera puede encontrar un montón de gasolineras, pues claro, uno se detiene en la que necesita. Sí, obvio. Y el portavoz de la policía aseguró que la mujer ya había llamado también a la policía. ¿Ah, sí? Diciendo, oigan, mi marido me dejó botada, se olvidó de mí. Entonces lo que hicieron fue rastrear el celular de sí ella para ver en qué punto se localizaba de la carretera entre París y Marruecos. Y se dieron cuenta que estaba esperando desde las 4 de la madrugada. Desde las 4 de la madrugada. Y ya eran las 8:30. No, 4 horas y media, ese man sin esposa. Qué bendición, no mentira. Ay, Cristian, no, más bien ustedes cuéntenos. ¿Qué es lo que más suelen olvidar? Los vamos a estar leyendo a través de redes sociales. Claro que sí, recuerde, esta sección fue patrocinada por Fly Emirates. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.co. Vuele con Emirates. Vuele mejor. I want you to stay.

Si buscas horarios flexibles de 36, 40 y 42 horas semanales, es momento de unirte al Top Team. Disfruta de bonos de contratación, comisiones, contrato a término indefinido, acceso al exclusivo Gaming Arena y más. Aplica hoy a convocatorias bilingües y trilingües, en inglés, portugués y francés, en tpjobscolombia.com. Sé parte del Top Team antes del 30 de noviembre y disfruta del exclusivo TP Fest 2025. Aplican términos y condiciones. Oye, Chris, si yo te digo el nombre Dominic Richard Harrison, ¿en quién piensas? Eso no me suena a nadie, la verdad. La verdad. Pues Dominic Richard Harrison, no, ni idea. Bueno, si te digo Youngblood. Youngblood, sí, sí sé quién es Youngblood. Mi marido. ¿El marido tuyo? Uno de los tantos. ¿No lo has presentado, Kat? No, es que imagínate que él iba a venir a Latinoamérica. Claro. Pero tuvo que cancelar y vamos a hablar de qué pasó. Porque Youngblood ya no viene, me dejó plantada. No viene a visitarte. Y es que se confirmó en redes sociales los motivos por los que pues no se va a presentar. La noticia llegó luego de que se anunciara Bullet for My Valentine, que va a ser el reemplazo del cantante en un festival que va a estar girando por Latinoamérica que se llama Loserville, sí, encabezado por Limp Bizkit. Claro. Resulta que pues básicamente esto se debe a problemas de salud. Él lo contó a través de sus historias de Instagram diciendo que su doctor le había recomendado cancelar su gira por Sudamérica, incluyendo por supuesto el paso por Colombia, así que esa presentación formal en sociedad, en familia, pues quedará aplazada un poquito. O sea, ¿cuántas personas como Cata Blanco? No, ¿cuántas mujeres? No. ¿Cuántas Cata Blancos? Una. Una sola Cata Blanco quedó con los rulos hechos, los crespos hechos, entonces Youngblood no viene. Pero pues si fue por decisión del doctor, si fue sugerencia de su doctor, pues uno tiene que hacer caso. Por ahí yo estaba escuchando el otro día que Miley Cyrus también es una de las personas que se ha alejado de los tours precisamente por lo mismo, por salud mental, porque se desordena mucho cuando se va de gira, porque eso le implica un gasto de energía fuerte que de pronto para los estados mentales y las adicciones con las que ya ha luchado, pues eso puede ser muy desbalanceador. Sí, eso es cierto. El tema con Youngblood es más en...